La nostalgia de los 60 en la esencia. Well, everybody said about the bird. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Continuamos escuchando solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Oigan esto, 25 de marzo de 1947 nacía Reginald Kenneth Dawitz, más conocido como Elton John. El sencillo principal del álbum de 1973, Goodbye to Yellow Brick Road, es el que vamos a escuchar ahora. Es nada más y nada menos Saturday Nights. Elton John escribió la canción con su compañero Bernie Taupin y se inspiró en los jóvenes y estridentes años de adolescencia de Bernie, cuando él y sus amigos iban al pub los sábados por la noche. La canción se hace eco del sonido de bandas como The Who, The Rolling Stones y Led Zeppelin. Esta canción, repito, Saturday Night, alcanzó el puesto número 7 en las listas del Reino Unido y el puesto número 12 en la Billboard Hot 100. Es entonces Elton John. Le sigue este virtuoso de la guitarra llamado El Mano Lenta, Eric Clapton, mi tocayo, Eric Clapton. La canción que vamos a escuchar se llama Cocaine, cocaína, una canción compuesta por G.G. Cale y popularizada por Eric Clapton en la versión que grabó para su álbum Slow Hand, precisamente Mano Lenta, de 1977. Esta versión logró el número uno en las listas de sencillos de Nueva Zelanda e ingresó en el top 20 de varias listas europeas. Cocaine es una canción que está en contra de las drogas, no a favor, como mucha gente piensa. Eric Clapton dijo una vez que es inútil escribir intencionalmente una canción que vaya en contra de las drogas y esperar que la gente el significado. Así que ya lo saben, no es un tributo, ni un honor, ni un reconocimiento a la cocaína. Más bien es una canción que va en contra de las drogas. Eric Clapton, Slow Hand, de 1977, es el disco donde aparece esta canción, Cocaine. Y ponemos entonces a Eric Clapton, porque Eric Clapton nació un 30 de marzo de 1945. Así que vamos a escuchar a Elton John y Eric Clapton juntos, celebrando un año más de vida de estos dos cantantes del rock. Los mejores tecladistas del rock están aquí, en La Esencia. Standing late, have you seen my mates? My tell me when the ball. los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Continuamos recorriendo la historia del rock y todavía seguimos en el mes de marzo. 31 de marzo, 1948, nacía Tex Van Leer. Es el flautista, tecladista y vocalista de la banda Focus. De ellos vamos a escuchar su más grandiosa canción, Hocus Pocus, una canción de esta banda holandesa Focus, escrita por este señor que está de cumpleaños, Tex Van Leer. Fue grabado y lanzado en 1971 como la pista de apertura de su segundo disco de estudio, Moving Waves. Una versión editada fue lanzada como single en las etiquetas Imperial, Polydor y Blue Horizon solamente en Europa, pero lamentablemente no llegó a las listas de éxitos. En cambio, la versión original del disco, repito, Moving Wave, sí logró mucha fama y repercusión. Es una instrumental, pero así y todo ha logrado repercutir en todo el ámbito rockero mundial. Focus con Hocus Pocus, celebrando un año más de vida de Tex Van Leer, nacido el 31 de marzo de 1948. Y de un cumpleaños pasamos a una lamentable pérdida. Rod Price fallecía un 22 de marzo del año 2005. ¿Quién es Rod Price es o era el guitarrista de la banda Fogal, una banda que se dio a conocer por sus indiscutibles éxitos a través del mundo. Uno de ellos, les recuerdo, se llamó Slow Ride. Ahora sí saben de qué banda les hablo. Claro, es Fogal. La canción que sí vamos a escuchar hoy se llama Fool for the City, loco de la ciudad, o un loco por la ciudad, como quieren ustedes llamarlo. Esta canción aparece en el álbum de estudio de Fogal publicado el 15 de septiembre de 1975 y este disco fue el primer disco de platino ganado por la banda. Esta canción, Fool for the City, también fue un éxito a nivel mundial. Y entonces, con esta canción recordamos al fallecido Rod Price, quien nos dejó un 22 de marzo del año 2005. Es entonces aquí en La Esencia que vamos a escuchar a Focus con Hocus Pocus y a Fogal con Fool for the City. Estamos en La Esencia. Otro gran instrumental en La Esencia. El rock siempre están aquí, en La Esencia. We'll be right back. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Seguimos recorriendo la historia del rock and roll contada por sus propios protagonistas, cumpleaños, decesos, fechas históricas e historias que contarles ocurridas en esta semana del mes de marzo que mezcla con el mes de abril. Y vamos a decirles que Andy Parker, baterista de la banda UFO, nacía el 29 de marzo de 1952 y la canción que vamos a escuchar de ellos es la conocida Rock Bottom. Es una canción aparecida en 1974 en el disco Phenomenon. Esta canción fue escrita por Michael Schenker y Neil Carter y por supuesto el cantante Phil Mook. Todo comenzó cuando Neil Carter y Phil Mook estaban en una cafetería. En eso, en las noticias, hablaban sobre una banda underground que subió a la fama. Esa banda era Black Sabbath. En ese instante, Phil se le ocurrió la idea de hacer una canción sobre una banda underground que vive la fama del rock and roll. De eso más o menos habla entonces esta canción, Rock Bottom, de la banda UFO, celebrando un año más de vida de Andy Parker, baterista de esta banda. Y otro cumpleañero llamado Peter Valtz. ¿Les suena? Peter Valtz, batería de la banda alemana Accept. Él nació el 4 de abril del año 1958. La canción que vamos a escuchar es quizás su más famosa, lanzada en 1985, llamada como el disco, por cierto, Metal Hearts, corazón metálico, de la banda entonces de heavy metal alemana Accept. Celebramos entonces un año más de Peter Valtz. Los dejo entonces con UFO, Rock Bottom, y Accept con corazón metálico, Metal Heart. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Rock Bottom. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Wrong. Now you're las estrellas de los 80 en la esencia. We'll be right back. no podíamos dejar de lado, por supuesto, a este guitarrista pequeño pero grande de corazón de rock and roll, de rockero. Es Angus Young. Él nació el 31 de marzo de 1955, guitarra de la banda AC/DC. De ellos vamos a escuchar la canción Para aquellos que están en el rock, nosotros los saludamos. For those about to rock, we salute you. Es el octavo disco de esta banda australiana AC/DC que salió al mercado en 1981 después del retorno de la banda con Back in Black. For Those About to Rock ha vendido, oigan esto, más de 4 millones de copias solamente en los Estados Unidos. El nombre del disco está inspirado en un libro que Angus Young leyó llamado For Those About to Die, We Salute You. A aquellos que van a morir, los saludamos. Lógicamente cambiaron el título y crearon esta glamorosa y potente canción para todos ustedes y para todos nosotros que estamos aquí en La Esencia. Y lamentablemente otra muerte que vamos a recordar en esta semana, 4 de abril del año 2011. Fallecía Scott Columbus, baterista de la banda Manowar, una banda norteamericana de heavy metal formada en Nueva York en 1979, los cuales son reconocidos por sus letras dedicadas al heavy metal como concepto, a las motocicletas y en ocasiones hasta al género femenino, del mismo modo abarcando frecuentemente temas épicos y mitológicos, sobre todo de la mitología nórdica. Ellos son Manowar, los gladiadores del metal, los gladiadores del heavy metal también se les conoce. Entonces vamos a recordar al fallecido baterista Scott Columbus de la banda Manowar con la canción Kings of Metal, los reyes del metal. Pero antes AC/DC con la canción For Those About the Rock, We Salute You. Les recuerdo que estás en La Esencia. Sin discusión, la esencia no tiene competencia. We'll be right back.

preparen todos sus sentidos. Porque ahora la esencia te mostrará las canciones que siempre quisiste oír, pero realizadas por intérpretes y bandas que nunca te imaginaste. Esto es la versión de la semana. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección que teníamos un largo tiempo sin poner. Oigan esto, Kid Rock. Él nació en Michigan, Estados Unidos. Kid Rock es un cantante, compositor y actor norteamericano, 5 veces nominado a los premios Grammy. Kid Rock es conocido por su estilo musical que fusiona, atención, el rap con el rock, con el blues, con el heavy metal, el funk y el country. En el año 2000 se colocaría en la lista de los Estados Unidos en el puesto número 2 con el álbum History of Rock, la historia del rock. Y en el año 2007 nuevamente se posicionó en el número 1 en los Estados Unidos con el álbum Rock and Roll Jesus, Jesús Rock and Rollero. El tema American Badass, que no voy a traducir, se los puedo repetir si quieren, American Badass, realizado sobre la base del tema Sad But True de la banda Metallica, fue lanzado como single. Gracias a su rápido éxito, fue invitado para presentarlo en directo en el show reconocido de la televisión norteamericana Saturday Night Live. En la versión de la semana, entonces, tenemos a Kid Rock versionando y modificando un poco entonces la canción de Metallica Sad But True, triste pero cierto. Bienvenidas y bienvenidos a la versión de la semana por la esencia. Are you scared? Devil without a cause, and I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30 pack of Stroll, 30 pack of hoe. No Rogaine in the propane flows. The chosen one, I'm the living proof. With the gift of gab from the city of truth, I jabbed and stabbed and knocked critics back. And I did not stutter when I said that I'm going platinum selling rhymes. I went platinum 7 times. It's still the ill and wanna see us fry. I guess because the only God knows why. Why? They call me cowboy, I'm the singer in black. So throw a finger in the air, let me see where you're at. Say, hey, hey. Let me hear where you're at. Say, hey, hey. I'm giving it back, so say, hey, hey. Show me some metal. I'm gonna fuck some hoes after I rock this place. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús Tesuárez Jefe y hoy escucharemos dos bandas provenientes de Venezuela. Illich, banda de power metal, que da sus inicios a mediados del año 2024 para sacudir la escena metalera de su ciudad Barquisimeto. Contando con destacados músicos de la capital larense, quienes se unen a Douglas Illich, ex vocalista de la banda Flor de Tormento y actual vocalista de la banda Arcángel, rock nacional venezolano. En su proyecto en solitario, el cual cuenta con un registro de voz fuerte, alto y potente, al unirse a su gran amigo y guitarrista Gilmer Meléndez, ex integrante de la banda Metal Alliance, comienzan a maquinar este proyecto, el cual próximamente se unen otros grandes músicos que trasladan sus temas a otro plano. Illich ha alcanzado una gran receptividad por parte del público venezolano, con letras que evocan leyendas, batallas épicas, fantasías heroicas, con un sonido demoledor en su estilo y una energía arrolladora. Estamos convencidos que este proyecto atraerá la atención del público metalero de la escena venezolana y latinoamericana. Son años de dedicación al arte para llegar al nivel musical en que se encuentra la banda actualmente. Han pisado diferentes escenarios del país en la batalla del Wacken Metal Battle 2026 y han hecho giras nacional con agrupaciones internacional como la banda argentina Maldita Madre Noche en su recorrido por el territorio venezolano. Hoy escucharemos el tema Inmortal. Es un tributo que la banda Illich hace a la legendaria banda Arcángel, el cual él es actualmente el vocalista de dicha leyenda venezolana. La banda está conformada por Douglas Illich, vocalista, Gilmer Meléndez, guitarrista, Xavier Castejón, bajista, Bam Bam Fernández, baterista, Héctor Pérez, teclado. Y a continuación tenemos a Guerra Santa, banda de heavy metal con una trayectoria sólida dentro del metal español, formada en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, en 1991 y radicada en Buenos Aires, Argentina, desde 2017. Guerra Santa representa el cruce entre el metal venezolano, el metal argentino y las bandas del metal del mundo. La banda se mantiene activa de forma continua por más de 30 años, siendo una de las agrupaciones más constantes del metal venezolano. La banda nace influenciada por la nueva ola del heavy metal británico y desde el inicio se construye una idea clara: lucha, resistencia, identidad y conciencia social. Su propuesta siempre ha sido metal en español con contenido, evitando lo superficial y apostando por el mensaje de fondo. A lo largo de la historia de Guerra Santa han pasado muchos músicos, pero Vázquez ha mantenido la dirección artística y conceptual desde siempre. En su etapa actual en Argentina han trabajado con distintos integrantes, guitarras, bajos y batería, adaptándose constantemente. Más de 30 años de carrera ininterrumpida. Cientos de presentaciones en Venezuela, Colombia y Argentina. participación en festivales nacionales e internacionales y organizan eventos como el Festival del Metal de Venezuela. La banda tiene una amplia discografía, partiendo desde 1998 hasta su último tema, Despierta América, el cual es el que escucharemos hoy. Despierta América es una obra cargada de fuerza, memoria e identidad latinoamericana, inspirada en la composición original de Freddy Marchand e interpretada por Arcángel, incluida en el disco Ángel de la Muerte, que celebra sus 25 años. Esta nueva versión rinde homenaje a la historia y al espíritu indomable de nuestros pueblos. Despierta América es un grito que atraviesa generaciones, una llamada urgente frente a los regímenes autoritarios, la manipulación, el populismo y la opresión que aún marcan a millones en nuestro continente. La banda está conformada por Lucas Concalves, batería, Santiago Brepe, bajo, Pablo Marchand, guitarra rítmica, Leonardo Escuela, guitarra líder, Marino Vázquez, voz. Primera banda a escuchar, Illish, tema Inmortal. Y a continuación, Tierra Santa, tema Despierta América. Venezuela.

Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y esta semana nos toca despedirnos con un blues. Y no podía ser de otra persona que Muddy Waters. ¿Por qué pusimos una canción de Muddy Waters? Porque este señor nacía el 4 de abril de 1913. La canción que vamos a escuchar de él se llama Manish Boys, que es una secuela de la canción Hoochie Coochie Men. Y al mismo tiempo es una respuesta a otra gran canción llamada I'm a Man, de Bo Diddley, de 1955. Es la respuesta a esta canción y es la secuela de Hoochie Coochie Men. Me refiero a Manish Boy. Para Muddy Waters, que creció en Mississippi, el racismo era una forma de vida. Al crecer en el sur, los afroamericanos fueron tratados menos que humanos, y una de las formas en que esto se reforzó fue la forma en que nunca se les llamaría hombres, sino que le dirían niños. Esto es parte de la historia. Por eso la canción de Manish Boys dice algo así: soy un hombre, deletreo M-A-N, man. Eso representa al hombre. Y no soy un boy, es decir, un chico. Y es una respuesta que le daba entonces a la gente que nacía en los alrededores de Mississippi, y también para dar así un realce a las protestas que después se originarían en Chicago. Soy un hombre, I'm a man, soy Manish Boys. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Muddy Waters quien despide entonces este capítulo de La Esencia. Adiós. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Man.